Pero qué ritmo lo va a entrar el cachumbe. Ahí viene el potro bobo, levantando. Vamos, nene. Anoche soñé que eras una flor. No me equivoqué. Eres un primor. Quisiera soñar que eres un clavel. Quisiera soñar y volverte a ver. Que eres un clavel. Quisiera soñar y volverte a ver. Yo no sé por qué me dices que no, sabiendo que tú eres mi amor. Yo no sé por qué me dices que no, sabiendo que tú eres mi amor. Explícame, amor, ¿por qué eres así? Sabiendo que yo nací para ti, que mi amor.